comienzan a gozar de las mujeres, que les gusta ser celosa, oye, no les gusta que la cele. Oye, que les gusta ser celosa, hombre, no les gusta que la cele. Oye, que les gusta ser celosa, hombre, no les gusta que la cele. ¿Quién pasa intranquila? Esas son cuestiones de ella. Oye, que se dé esa mala vida. Que si mi mujer me cela, hombre, y ella es quien pasa intranquila. Esas son cuestiones de ella. Oye, que se dé esa mala vida. Hombre, y esas son cuestiones de ella. Hombre, que se dé esa mala vida. Hombre, y esas son cuestiones de ella. Hombre, que se dé esa mala vida. Esa mujer se parece a la Ballestero. A veces llego contento, oye, yo la encuentro rabiosita. La lengua no quiebra hueso, hombre, ni aunque la pongan cerquita. A veces llego contento, oye, yo la encuentro rabiosita. La lengua no quiebra hueso, hombre, ni aunque la pongan cerquita. Hombre, la lengua no quiebra hueso, hombre, ni que la pongan cerquita. Hombre, la lengua no quiebra hueso, hombre, ni que la pongan cerquita. Thank you.